La 99.9, hoy teníamos, te contamos que teníamos una multitud de entrevistas también relacionadas a la cultura y en este caso le damos la bienvenida a Solange Richardson Romeo, actriz del unipersonal El Vértice que tuvimos el gusto de disfrutar el sábado pasado. Muy buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Solange nos está hablando desde El Bolsón, ¿no? Sí, sí, aquí desde la comarca, desde El Bolsón. Bueno, el sábado, así casi con un poco de fiaca, ¿no? Porque nosotros estamos en el Puyén, nos fuimos hasta la Casa de la Cultura del Hoyo a ver un poco de teatro, ¿no? Una propuesta como enigmática, parecía, digamos, en su presentación, y nos encontramos realmente con una obra de arte de alto vuelo, podemos decir, que bueno, queríamos que nos cuente su protagonista, cómo se ha ido gestando, cuál es el equipo que hay detrás de esto, ¿no? Bien, bueno, qué lindo, gracias por esa presentación, qué bueno que sentís que es una obra así, la verdad es que para mí como intérprete y también, bueno, como codirectora es un placer poder estar compartiendo esta obra. Mira, te cuento un poco cómo fue la gestación. Es una obra de Rubén Sabadini, que es un dramaturgo de Buenos Aires. Yo me contacté con él en el 2022 porque tenía muchas ganas de volver al teatro después, bueno, de todo lo que fue la pandemia, ¿no? Que durísimo. Sí, que nos dejó en lugares como medio extraños. Dije, bueno, no, quiero volver a estar en un espacio teatral, a poder encontrarme, ¿no?, con otras personas a través del arte. Así que, bueno, me comuniqué con Rubén, que yo a él no lo conocía personalmente, él tampoco me conocía. Y, bueno, me compartió El Vértice. Desde el primer momento que la leí, la obra me encantó. Y también lo que tiene esta obra en particular es, bueno, como es un unipersonal, tiene el desafío de representar a dos personajes. Entonces, bueno, como actriz, para mí era sumergirme en una profundidad en cuanto a la investigación, ¿no?, de cómo queremos contar esta historia. Así que, bueno, me contacté con Nani Lozano en un primer momento, que, bueno, ella nos acompañó en los primeros pasos, y después, bueno, la que fue ahí la codirectora, Lucía Ferrez, que bueno, a ella la conocí en el profesorado de teatro, ahí el 814, éramos compañeras, bueno, ella después ahora dejó, pero yo continúo la formación, y bueno, ahí nos conocimos y empezamos a investigar, a explorar imágenes. ¿Vos estudiaste poder... el 814? Sí, estoy haciendo el profesorado actualmente. Así que bueno, empezamos eso, a investigar imágenes que estaban relacionados con los ejes principales de la obra, que son el amor y la guerra. Entonces, bueno, poniendo el cuerpo ahí en estas dos temáticas que, bueno, son muy fuertes, ¿no?, y muy, muy contrapuestas. Así que, bueno, esos fueron como los inicios de este proceso. Es una obra de teatro físico, así que está el cuerpo como potencia, ¿no?, ahí de expresión. Y bueno, formamos muchas imágenes para después nuclearlas con el texto. Es muy fuerte la presencia de lo físico en la obra y también lo que es la combinatoria con recursos visuales, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos a Juan Camelia, que está en los audiovisuales. Y bueno, tenemos esa combinación, ¿no?, como el cuerpo y también, bueno, proyecciones que acompañan y también relatan todo el contexto, ¿no?, que sucede en el encuentro amoroso de estos dos personajes. Pero bueno, en un contexto de guerra, de caos, de tensión, entonces los audiovisuales ayudan a que cada vez se potencie más lo que queremos contar. Me dio la sensación de que es una obra que debe pegar mucho en la juventud. No sé por qué, digamos. ¿Qué, en general, qué repercusiones venís teniendo? Mirá qué loco esto que decís. Bueno, hicimos hasta ahora 4 funciones. Y las repercusiones fueron muy hermosas, o sea, desde personas que, o sea, bueno, obviamente algunos conocidos que, bueno, me felicitaron tan, tipo, se emocionaron completamente, y también personas que, o sea, que no conozco, que se acercaron a saludar y a decir que la obra les había conmovido. No sé si he visto tanta, o sea, sí, tipo 20, 30, pero capaz sería interesante llevarlo a otros espacios con más juventudes, a ver qué es lo que les llega de la obra. Pero sí, la verdad que la devolución fue muy hermosa. Bien, hasta ahora, ¿dónde la han presentado? El estreno fue en Casa del Bicentenario, el 8 de junio. Después estuvimos en el Galeano, que ahí tuve el placer de poder conocer a Rubén Sabadini, que se vino desde Buenos Aires hasta la Patagonia para ver la presentación de su obra de teatro, que nunca se había presentado en ningún lugar, así que para él también fue como muy fuerte poder ver carne esta obra que él había hecho en el 2009. Y después estuvimos, este fin de semana pasado en El Hoyo y el domingo en Espacio Ave Fénix. Así que estuvimos en un par de lugarcitos. Tenemos para el mes que viene otra presentación que se pueden ir agendando en Casa del Bicentenario también. El 10 de agosto vamos a estar ahí presentándonos. Así que, eso, pueden ir a vernos. Bien, bien, bien. ¿Qué momento ese de encontrarse con el autor de la obra, no? Tanto para él como para ustedes. Porque, además debe ser algo raro eso, ¿no? O sea, el autor escribe sobre un papel, sobre una compu, qué sé yo, pero eso es como una cosa en la fría letra, digamos, ¿no? Y se imaginará cosas que después ocurren o no en la puesta, ¿no? Sí, tal cual. Sí, imagino eso. Cuando uno escribe, te lo imaginas en el mundo imaginario como muy abstracto, y de repente poder verlo representado, y encima algo que nosotros no nos conocíamos, ¿no? Es que más o menos puedes tener un indicio de qué va a trabajar la otra persona. Claro. Así que sí, él estaba re contento, dice que le había encantado, y nos quedamos ese día hasta las 3 de la mañana compartiendo como, no sé, diferentes posibilidades, diferentes finales, como lo que siempre decimos es que creemos que es una obra que como toda obra teatral está viva, entonces seguramente va a seguir modificándose, se va a seguir transformando, como que no es algo que está terminado y ya está, es como que seguramente va a seguir transformándose a medida que vayamos pasando las funciones, seguir investigando, escuchando otras devoluciones, así que seguimos ahí como explorando otras posibilidades. ¿Qué es lo que se define como teatro físico? Es una rama del teatro como más hacia la antropología teatral, que rompe un poco con la linealidad entre lo que se hace y lo que se dice. Por ejemplo, nosotros tenemos como escenografía una escalera. Sí. La cual la escalera se va modificando en base a que se van relatando diferentes situaciones en diferentes contextos. Entonces, lo que sucede, lo que se está diciendo en la escena, no es lineal, digamos, con lo que sucede, digamos. Es como una investigación. Nosotras empezamos eso a través de algunas imágenes y poder romper un poco el texto, ¿no? Como lo que se dice con lo que se pretende. Con lo que se acciona, digamos. Ajá, bien, bien. ¿Cuánto tiempo tuvieron de ensayo, de preparación? Estuvimos un año metiéndole ahí a full a los ensayos, a partir de que, nos salió un subsidio del INT para producción de obra, así que eso fue como el puntapié, como de, dale, hágalo. y ya habíamos pactado como una fecha de estreno, entonces eso también como que nos llevó al entusiasmo de querer hacerlo, y también todo proceso creativo, ¿no? Que tiene altibajos, que tiene lugares que contraste un montón de cosas, y el próximo ensayo, ¿no? O sea, perdiste todo lo que encontraste y tenés un indicio de por acá seguir. Eso fue mucha búsqueda, y en esa búsqueda nos perdimos un montón. Pero después volver, ¿no? al cuerpo, a la imagen, a probar, ¿no? Como no descartar nada y poder bajar las ideas, ¿no? Como del plano mental a lo físico. Y esa fue como la clave para poder seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir probando. Porque cuando uno está en un proceso creativo, es eso, todas las posibilidades son correctas, digamos. Simplemente es, bueno, probar y ver qué requiere la obra, digamos, ¿no? Sí. Al servicio de qué se pone una y, bueno, después van saliendo ahí de repente, ah, bueno, es por acá. Sí, además la apuesta como que no se ve, la apuesta no es fácil para la actriz en este caso, ¿no? Porque es una apuesta que requiere, bueno, primero el trabajo con esa escalera, que yo tengo una de ellas, pesa 12 kilos la escalera esa. Así que, sí, sí. Y además es ese trabajo dualizado, ¿no? Con el, bueno, el personaje del varón, no vamos a spoilear, pero qué genial, esa está muy, muy bien resuelto. O sea, trabajar esa dualidad de partirse así en dos, debe ser bastante también difícil, o sea, como, y además es unipersonal la obra, o sea, no hay nadie que te salve un bache, ¿no? Se tiene como todas las dificultades juntas. Claro, sí, es como estar esa, son 50 minutos que dura la obra, es como estar al palo y como y muy presente, ¿no? Porque eso, o sea, obviamente que trabajo con un equipo, que está la iluminación, el sonido, los audiovisuales, y eso, ese equipo se siente y sostiene también la obra y no está sola, pero a la vez es como, bueno, o sea, sé que cuando termina tal audiovisual yo tengo que estar corriendo y de repente tengo que agarrar tal cosa y no estás dependiendo de un compañero que salga a escena, o sea, sos vos y te mantiene como ahí, ¿no? Como muy muy presente. Y nada, es muy hermosa la sensación, la adrenalina y la felicidad de estar ahí haciendo. Eso, tal cual, en algún pequeño momento en el que por ahí uno salió de la emoción de contemplar, pensaba en eso, ¿no? Qué adrenalina estar ahí, y además, en términos generales, para lo que es una obra, extendiendo como a larga, digamos, en extensión, ¿no? Sí, 50 sí. Minutos es bastante. ¿La sí. obra se puede resolver en lugares que no tengan escenario y demás también? Sí, se puede resolver en lugares que no tengan escenario, pero no creería que para espacios abiertos, o sea, como que no me imagino, digamos, como no, la obra en un espacio público abierto, pero sí en un espacio o más íntimo, me lo imagino también, o sí, no es indispensable el escenario en sí. Hay algunas imágenes que son en el piso, capaz habría que ver una disposición de que el público, o sea, pueda disfrutar y poder ver, ¿no?, toda la disposición que se genera en escena para no perderse nada, pero sí, no es algo excluyente, digamos. Bien. Bueno, ustedes, o sea, lo que han armado es una especie de compañía teatral, ¿la idea de seguir o están armados primeramente alrededor de esta obra? Sí, es una cooperativa cordillerana, se llama. La idea, bueno, ahora yo justo en agosto viajo a Buenos Aires, porque bueno, yo estoy allá, voy a visitar a mi familia, y la idea es poder ver de llevarla para allá, hacer alguna función, y después volver acá a la Patagonia y seguir haciendo funciones, ¿no? Como decía, esto es algo como que siento que recién empieza y que seguramente se va a seguir transformando, va a seguir creciendo, o al menos es mi intención, ¿no? Como que a veces cuando una trabaja tanto, ¿no?, en algo creativo, también después está bueno como poder hacer muchas funciones de eso, ¿no? Como a veces, no sé, cuando tenés que hacer solo alguna función de algo, es como que yo siento que, ay, me quedé con ganas de más, ¿no? Así que poder llevarla a diferentes lugares, ¿no? Bueno, me encantaría poder llevarla a Puyén, a Bariloche, a todas partes, como eso, que gire. Seguramente, porque además las obras como que van mutando, ¿no? Con las funciones, con los públicos también, ¿no? Tal cual, sí, va mutando, sí. Bueno, Solange, te deseamos lo mejor a vos y a todo el equipo en el desarrollo de esta apuesta y ojalá te podamos ver acá en la localidad. Por de pronto, entonces, próxima fecha agendada. Sí, el 10 de agosto en Casa del Bicentenario en Bolsón. El vértice de sentirse idiota. Y bueno, eso. Están ahí invitados para que se vengan a ver un poco de teatro. Y bueno, Pablo, agradecerte a vos por el espacio, por la radio y bueno, por tu presencia el sábado pasado en El Hoyo, porque la verdad que queremos también agradecerle a la gente del Hoyo que está activando un montón ahí la Casa de la Cultura. Sí, con muy buen resultado, mucha gente bien. Sí, la verdad que nos sorprendió. Nosotras dijimos, bueno, capaz, no sé, hacemos un ensayo porque invierno, capaz no va nadie y de repente nos sorprendimos. Así, ¿no? Exactamente. Sí. Como que también sentimos que eso, que la gente de Loya como que tiene también, ¿no? Como sed de ir a ver teatro. Entonces hay que llevar propuestas teatrales, hay que estar haciendo, porque se ve que hay demanda también. Entonces hay que hacer. Buenísimo. Solange, te esperamos más temprano que tarde acá por Epuyén, ¿eh? Dale, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas te mando un gracias. Saludo muy grande. Gracias. Chao. Adiós.